Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, aire, señoras y señores, 17 horas clavados y es lunes ya, en todos los días un poco. Hoy, el primer programa de la semana, qué lindo. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, como hace la flor, bienvenidos todos a este programa que hemos denominado Todos los días un poco, y es porque todos los días estamos un poco hablando de diferentes cuestiones, los lunes de algunas cosas, los martes de otras, los miércoles y así. Hoy es lunes, hoy le toca el turno al deporte, es por esto que Damián Morinelli está sentado a mi siniestra. Siempre en el siniestra. Día de hoy. Bienvenido, gracias, Morinelli. Gracias, gracias. ¿Cómo le va? Bien, bien, estoy un poco mal de la panza. Estoy tomando mate. Lo cual está acrecentando el cuadro, sí, diría. No te preocupes, no corres riesgo en este estudio. Muy bien. Bienvenido, estuvo su fin de semana complejo, tranquilo. Yo sé que al oyente esto no le importa, no. Pero es costumbre de los programas siempre abrir los lunes diciendo, ¿y cómo le fue el fin de semana? Y así. Hablando al pedo, dice bien. Tranquilo, dentro de todo, tranquilo. Hubo un partido de fútbol el sábado a la noche. Ajá. Con unas ráfagas de viento de 230 kilómetros por hora aproximadamente. Y ahí la pelota dobla. Imposible. Cuando el viento es fuerte. Era imposible jugar, imposible. Bueno, hoy es un día, digamos, soleado, ¿no? Fresco. Sí. Y cuando hago este comentario así trivial... Sí. Hermoso. A uno de los porteros de mi trabajo, el señor me dice, ¿cómo no va a estar fresco si es de hoy? Me contesta. Y esto parece que es un latiguillo que utilizaba alguien en Radio Mitre allá por el año 50 y no sé qué. ¿Ah, sí? Sí, y se usaba mucho eso. Hoy está fresco, ¿y cómo no va a estar fresco si es de hoy? La temperatura es 19.9 y está, lindo, está con solcito, está lindo. El otoño tiene esas cosas, ya lo venimos diciendo, no es una novedad. Habitualmente hay un solcito, al otro día te puede venir una fresca más importante, después tenés dos o tres días de lluvia torrencial, y así, sí. Te va llevando de la muerte a la vida, de la vida a la muerte, en términos climáticos, ¿no? Poco mucho, sí. Y bueno, pero hoy nos tocó una buena, y para empezar una semana que termina siendo corta, particularmente porque sí. El domingo, o sea, ayer, para los cristianos fue Domingo de Ramos. Sí, eso me dijeron. Y entonces todos los Ramos estaban festejando. Parece, ¿no? Jorge Ramos... Sí. Diego Ramos. Diego Ramos. Todos el Lalo Ramos, piloto de. Ex piloto. ¿De qué? De TC. Ah, bueno, un saludo a todos los Ramos. Sergio Ramos, jugador del Real Madrid. De Real Madrid. Ese es muy cristiano porque es español. Sí, y porque está con Cristiano Ronaldo en el equipo. Muy bien. Veo que ya está con la velocidad del comentario. Sí, es importante. Sí, es contagioso. Bueno, tenemos una extensa. No podríamos decir extensa, no. Pero una un poco. La semana pasada terminó el viernes con un ranking Mercosur de antología. Es el único que hicimos, pero ese fue de antología. Lo pude escuchar. Recorrimos música rock and rollera de Brasil, de Venezuela, de Paraguay y de Uruguay, ¿no? Un tema de Marley. Y de Uruguay, sí. Con la triple Nelson, sí. Y de Argentina, al finalcito, con Salta la Banca también, que estuvieron un tema, estuvo un pedacito y se terminó. Pero el ranking Mercosur era para unificar, en términos culturales, esa unión que todo el mundo siempre la termina citando en momentos económicos, o para hablar de economía, o de los diferentes negocios que hay entre los países. Pero como hay un entramado cultural inevitable por pertenecer a la región, nosotros decidimos poner al aire el ranking Mercosur. Han llamado a algunos para pedir que primero querían un país, después el otro. Ah, mirá. Estuvo Nati Roots, hubo un reggae hecho, no sé si te conoce una banda paraguaya que tocó un reggae. Esa la escuché. Bob Marley, La Secreta, se llama. Eso me gustó mucho ese tema, ¿eh? Gracias, Campana, que me ayudó a hacer. Muy lindo ese tema. El ranking Mercosur, y Ezequiel también de Banda de Sonidos estuvieron preparando acá, eligiendo los temas. Y esa de Paraguay, particularmente, hacían. ¿Cómo se llama? Dance of Freedom Song, Redemption Song. Bien, Redemption Song. en español. Y el estribillo se venía en inglés. En inglés, sí, sí. Muy bien, quedó lindo. Sí. Era un lindo tema, la verdad que yo desde casa lo disfruté. Y la Triple Nelson la conocía. ¿Ya conocías la Triple Nelson? Sí, la Triple Nelson sí. Es una buena banda. Yo la había visto en algún encuentro con Jaime Ross, porque yo entro más por ese lado. Claro. Y vi que estaba tocando el gordito ahí, unas cosas en la guitarra impresionantes, y canta muy lindo. Canta lindo, muy garganteado ahí, una voz, me gusta. Sí, sí, bien Wiscola. Con Wiscola, tal cual, la voz de Wiscola. Bueno, sí. Ya, agenda cultural, un poquito para recorrer. Hoy es lunes, no está atisborrada como los viernes y los sábados, pero tenemos un principio de semana con alguna que otra actividad y alguna que otra noticia que hay que nombrar. En principio hay un encuentro de tambores de luna llena. Esto va creciendo. 17:06. Va creciendo cada luna llena, porque se va corriendo de boca en boca, y se ha desmadrado. Una cantidad de gente va al planetario, se hace en el planetario en la noche. Claro. Empieza tipo 10 de la noche y el hiperío se queda hasta las 8 de la mañana tranquilamente, hasta que la luna se va. Mañana no labura nadie, ¿no? No, parece que, bueno, o capaz que son más pernocteros. Sí, son de largo aliento, pueden ir a laburar sin dormir. Bueno, y es una jarana de buen trango. Y vas, tenés que llevarte una bolsita. Si vas a llevar a comer algo, tomar algo, te llevas la bolsita para meter las cosas ahí adentro, porque se ha desmadrado un poco y ya la gente, los del gobierno de la ciudad, ya están empezando a mirar con recelo el hecho de que haya una fiesta popular y que deje todo tirado y los patos se mueren después comiendo. Debería ser normal, no, pero debería ser normal que todos dejamos algo, lo llevamos, un tachito. Contribuye a la limpieza. Poquito, no cuesta nada. Y lo pones en una bolsita y lo tirás después en unos sofacones grandes, de esos que están en las esquinas, como dice Chayanne. ¿Eh? Lo tirás en un sofacón. ¿El sofacón? ¿No lo escuchaste nunca? No, nunca lo escuché. Es así. En Centroamérica le dicen sofacón. Yo cada vez que habla Chayanne me quedo mirando el tamaño de su cabeza y me pierdo. No, pensé que es de otra cosa. No. Bueno, y esto va a ser esta noche. Es un montón de gente que toca tambores. Ojo que hoy hay eclipse. Y hay fuego. Pero sí, pero empieza hoy, empieza el tema del ciclo del lunar, no sé qué historia. Bueno, pero no importa, creo que a las 4 de la mañana está anunciado el eclipse lunar. Una de la mañana eclipse, dice Campana. Escuchame, así que está tambores con eclipse, no puede fallar. Fuego, además la gente salta sobre el fuego, esas cosas yo no las recomiendo, no, pero no. Yo fui con mi tambor un par de veces y es tremendo. Adelante, Campana. Dicen que el eclipse empieza a las 2 y a las 4 se pone roja. Mirá bien. Bueno, vayan, qué sé yo. Yo, la verdad que no, me voy a ir a dormir. Tenés que ir a trabajar. Pero los invito porque esto es información y la radio es servicio. Más vale. Bueno, una cosa chiquita, en términos culturales, diría más de los... ¿cómo se llama? los necrológicos. Las necrológicas, sí. Bueno, del orden de la necrológica, pero aportó a la cuestión cultural, murió la Clau. La Clau no es una travesti, ni es la ex mujer del Diego. No. La Clau es Ernesto, y es politólogo, fue politólogo, intelectual argentino, falleció a los 78 años en Sevilla. Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue queriendo a su gente, me sigue oliendo a Zahar, rezaba una sardana. que cantaban un grupo español que me gustaba mucho y hacían eso. Bueno, se murió la Clo, estaba viviendo desde el 69 en Gran Bretaña. Era un hombre grande, viajó a España. Hace poco hubo un encuentro ahí en el Salón de París también de escritores. Él había estado ahí. Sabemos que es una persona que se había incorporado a Carta Abierta, que es este espacio kirchnerista de pensamiento político. Y bueno, le ha tocado. Hizo un programa, ese programa no lo están subiendo, pero lo pasan como a las 12 de la noche en Encuentro. Yo estoy queriendo verlos, pero un programa muy interesante donde él hablaba con filósofos de todo el mundo acerca de las democracias, sobre todo de la democracia latinoamericana y el pensamiento latinoamericano. Bueno, sí. Una persona que aportó bastante, fue un gran docente, así que va la mención. Hablamos el viernes del fallecimiento del amigo Alfredo Alcón y pasamos 30 denarios acá disfrutando mucho su relato en esa canción Aznar y Charlie. Así que también tenía que tener su espacio en los necrológicos de todos los días un poco el señor Laclo. Muy bien, algo que es un chivo, me lo han pedido y nobleza obliga, la red psicológica Buenos Aires, una organización de profesionales de psicólogos, al servicio de la salud mental con 20 años de trayectoria. La Red Psicológica de Buenos Aires está integrada por un equipo de profesionales con 40 consultorios distribuidos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Así que, si tienen Facebook, se meten en Red PBA. Y si no, buscan en Google, tiene una página web que es Red PBA, con B larga, por Buenos Aires, redpba.com.ar. Y se consiguen su psicólogo, ¿está bien? Perfecto. A mí no vengan con problemas, que acá no estamos para eso. Sin embargo, hay un teléfono, 4912-1408, pueden dejar algún problema. Solo en algún momento de la segunda parte del programa puede ser que estemos recibiendo llamados. En este momento no los va a atender nadie. Bueno, tenemos el Facebook, Todos los días un poco radio, todo junto, Todos los días un poco radio. Y el mail, Todos los días un poco radio, @gmail.com. Y el Twitter, TDUP Radio. Bien, otro tema que hay que... Acaba de venir acá el muchacho, el hombre orquesta. El hombre orquesta. El pibe orquesta. El pibe de la Colifata, que nos vino a visitar y nos dicen que están haciendo colectas porque en el hospital Borda se hacen cumpleaños, eventos, ayudas. Y están pidiendo ropa, galletitas, yerba, azúcar, Coca-Cola, ¿por qué no? Bebida cola, puede ser. Manaos también. Colaboraciones, mantas, chocolates, cacao, que sería un derivado del mismo. O puede ser el polvito, ¿no? Para hacer las chocolatadas. Dulce también, el polvito para hacer las chocolatadas. Bueno, de todo un poco, leche en polvo puede ser también mejor, porque no perece. Bueno, y todo esto directamente allá en la radio La Colifata, en el hospital Borda, los sábados. Ojo, los sábados está haciendo la colecta a las 2 de la tarde. Sábado 2 de la tarde, hospital Borda. Gracias al pibe orquesta que pasó por acá por la radio y nos dejó el aviso. Están todos convidados a participar de la colecta. Muy bien. Señores, ya son 17:13 minutos, vamos a recorrer un poco las noticias y también saber de qué vamos a hablar el día de hoy, que hay deportes. Sí, así que un poquito en las noticias también va a incluir hoy, algunos partidos, fútbol, gente que habla de fútbol, fútbol más fútbol, de tenis, de todo. Aviadores. Dale, campana. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. The only way they know how. fighting the system like a true modern day Robin Hood. Muy bien, 17 y cuarto clavadas acaban de dar. 19.9 la temperatura. Lindo día. Hay que decir que cumplieron 19 años la agrupación Hijos. Y ya había mucha gente saludando y felicitando. Así que nobleza obliga también. Hay que nombrarlo. Muy bien. Sin imágenes por TV se reanudó el juicio por 11. Pero habían pedido, el tribunal hizo lugar al pedido de los defensores. Y el proceso seguirá en privado, declararán los procesados. El Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio por la tragedia de 11, llamada tragedia de 11, vamos a decirle así, resolvió continuar con las declaraciones sin difusión de las imágenes por televisión. Cada tanto se veía siempre un posteo, sobre todo en los diarios digitales o videitos por ahí que circulaban, a los acusados, casi siempre Ricardo Jaime estaba en primer plano. Algunos videitos de los momentos de las audiencias, familiares hablando y todo eso, se decidió, supongo que por una protección de todos los involucrados, sacar las cámaras de ahí directamente, entonces ya no será televisado. Sí. Solo en algún momento los representantes de la familia Menguini Rey eran los que se habían opuesto, querían que se siga filmando, que la gente lo pueda ver. Sin embargo, bueno, accedieron y cerraron la cuestión. Va a ser puertas adentro. Fue el último que encontraron. Sí. Y el que tuvo más peso mediático finalmente. Sí, porque es cierto. A partir de esa familia es que se conocieron un montón de detalles que estaban intentando ser resguardados. Algunos, sí. Básicamente. La entramada de la cuestión de trenes. Y la contracara de esto, no contracara, sino que una especie de resultante política, es esta otra noticia, que es que el partido desde Palmira, una ciudad mendocina, creo, sanjuanina. Ah, ¿sabés que no sé? Me mataste, vamos a ir buscándolo por ahí. Yo lo busco. Un tren, el primer tren con vino a Buenos Aires. Espera. Encontrar el tren Belgrano Cargas, está Randazzo a la cabeza, que se toma todos los trenes que hay, los toma Randazzo. Todos. Y el vino que está tomando vino, está Randazzo en la puerta del tren. ¿En la puerta colgando? Cargaron, ojo los maquinistas, muchachos, cargaron el tren, el primer tren que va a transportar. Mendoza. Desde Palmira, Mendoza, sí, porque esto lo dice el diario Los Andes. Van a transportar bastante más de lo que pueden transportar los camiones, básicamente, y a un costo menor. Algunos hablan de la mitad y otros hablan de un poquito más de la mitad, un 70% más barato. Claro. Perdón, un 30%, más barato. Digamos, la idea viene porque al momento de la tragedia de 11 y los problemas que se suscitaron a partir de descubrir el entramado, comillas, ¿no? Sí. Pero de salir a la luz ese entramado político, económico, de las responsabilidades que le cabían a todos, a todo el abanico de los que estaban ahí involucrados por la desidia que había sobre las vías de los trenes, Randazzo se puso al frente de la cartera y empezó a invertir y a mover los hilos, y entonces pareciera que está poniendo en orden todo eso. Él, como punta de lanza, imagino yo que para el 2015, es decir, si pude poner el transporte en orden y los trenes me funcionan, bien. Claro, es una llega apuesta. Bastante tarde, yo creo que era allá por el año 2005, que Pino Solana se había hecho punta, sí, hablando de una reestructuración de la red ferroviaria, a la cual hicieron caso omiso, porque decía que había, cuestiones más importantes para seguir. Cuando salió el tema del tren bala, ahí atacaron, porque hablaron de un tren bala que iba de Rosario a Buenos Aires, que iba a salir no sé cuánta plata, que por un cuarto de esa plata ponían de vuelta todos los trenes del país a funcionar para hacer el transporte. No tanto, pero había por mucha menos plata, sí, de la, sí, que se hacía, pues, ese trayecto de 300 kilómetros, se podía restablecer una red ferroviaria que está en muchos tramos abandonada. Y esto ponía en jaque al gobierno, que en aquel momento tenía sus amoríos con Moyano. Entonces poner a funcionar los trenes implicaba que los camioneros tuvieran menos trabajo. Pero esta alianza se ha disuelto, entonces se acordaron de los trenes. Y además, que Randazzo quiere ser 2015, bueno, todo esto dio como resultado que existen empíricamente algunos cambios de la red ferroviaria. Y además ahora están haciendo un poquito de competencia, un poco de fuerza. La diferencia es que un camión en 24 horas trae la mercadería a Buenos Aires y el tren todavía tarda 3 días. Es un poco con lo bien. Cual sale un poco más barato, pero no podés prometer entregas inmediatas. No. Y además ya va a haber gente cabalgando al lado de las vías queriendo bajar la caja de vino. Porque, bueno, sí, no sé cómo es el tema de la seguridad. Pero bueno, tiene que debe tener como el camión tiene, ¿no? Muchos de esos autitos que lo siguen detrás. Sí, sí, la seguridad privada. Esos hay, sí, y por lo tanto y tienen satélite y todo, por lo tanto, está protegido de esa manera. No sé cómo harán con el tren. Habrá que armar un par de sheriffs, cosas así. Sí. Ojo con Billy the Kid, ¿no? Y todos los muchachos. Porque además, en este estado cualquiera te lo descarrila. Le ponen una moneda de 50 centavos y ya estamos en problemas. Claro, y tienen vino para todo el invierno. Todos esperamos que no, igual. Pero bienvenido sea el restablecimiento, porque antes era una estación, un pueblo. Ahora, sí, ahora es otra cosa. Cada vez menos pueblo. No pasa nada. Ahora hacen una fiesta cada vez que va a pasar el tren. Sí. Bueno, esperemos que se restablezca un poco y tengamos un balance, más o menos, ¿no? Y sano. Podemos ir bien, de la economía y también un poco de la cuestión social del tren. Porque el camión es un tipo que lleva cosas. El tren es todo un evento, digamos. Exactamente. Y si tiene varias paradas, ese tren puede unificar mucho más. Seguro. Porque es como 10 camiones. Es 50 camiones pueden meter en sí, un tren. De hecho, bueno, se ven pueblos fantasma por todos lados, ¿no? Dejó de ir el tren, el pueblo desaparece. Sí. Entonces el tren es unión. Es unión. El tren es federal. Es federal. Aunque haya sido hecho por los ingleses, pero bueno. No importa. Tendríamos detalles. Que hacer tramos un poquito más horizontales, no tan verticalistas, y camino a Buenos Aires. Son detalles. Muy bien. Hablando de divorcios con el gobierno, Macri habló de la resultante del paro. El paro que fue un total éxito. Sí. Ahora Macri dice... No, parece que no pasó nada después de eso. ¿Pero qué esperaba? El líder Mauricio Macri afirmó esta mañana que el paro realizado el jueves pasado por Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, no dijo nada de la izquierda, fue un éxito por la huelga del transporte. Sin embargo, aseguró que tras la medida de la fuerza de la CGT disidente, nada cambió. Esto un poco... Yo decía, el día del paro, decía, hoy no vamos a saber qué es lo que pasa con este paro. Podemos ver si Moyano o Barrio Nuevo están queriendo medir fuerzas, ver si realmente tienen el poder que dicen tener, qué es lo que pasa haciendo ese... Pero la cuestión común era el salario, esto es real, el ajuste, y la después de la devaluación, en términos económicos y de compra, digamos, se vio afectado el bolsillo de cualquier trabajador, el moyanista, el barrio nuevista y de todos los de la izquierda. Básicamente eso era el punto en común que había entre todos. Sin embargo, bueno, el jefe, actual jefe de gobierno, se pone de pie campana. No me pararé jamás. No, jamás. Bueno, dijo que no vio ningún cambio, que en realidad sí, todo bien con el... Pero fue por la galería, porque acá no pasó nada. Bueno, estamos esperando alguna cuestión en particular, pero que se hizo fuerza de alguna manera, se hizo fuerza. No sé en lo inmediato qué es lo que puede cambiar. Quizás... Esta vez no sé qué, Mauri eso, tenga razón. No sé qué esperaba él, capaz que él esperaba algo más en lo inmediato, como un estallido. Una debacle. Social, sí, no sé qué esperaba. Cacerolazo quería él. Él quiere ver cacerolazo claro, en la calle. Cacerola, pero de muchísimo dinero en las calles de Recoleta, por ejemplo. De todas maneras, aprovechó para decir que con la UCR, con los partidos que componen el Frente Amplio UNEN, dijo que tienen contacto, que tienen fluido contacto y que los piensa profundizar. Sí, pero acaba de decir recién, estaba leyendo una noticia en Twitter que dice que no va a ir a las PASO con UNEN. Ajá. Y que se tiene fe en provincia. Eso fue lo que dijo hace minutos. Bien. Vamos a ver. Se dice... Eso se dice. Y se desdice, vos decís, sí. Rápidamente. Sí, él se desdice como se dice. Esos fueron los comentarios de Mauri. Y bueno, tres noticias simplemente estas que quería destacar. Algunas cosas fueron habladas durante toda la mañana. Una tiene que ver con Rosario y los narcos. No vamos a tocar mucho el tema. pero hay como una especie de... Enviaron un grupo de gendarmes a custodiar y a entrenar a la policía de la provincia, que dentro de 3 meses tiene que estar capacitada para controlar el narcotráfico, lo cual no fue controlado hasta el día de hoy. ¿No? Y parece que se encontraron que se destapó una olla complicada y hay un entramado político-policial. Sí, político-policial. Y narcotraficantes todos juntos jugando el mismo partido. Ahora les pusieron gendarmes y vamos a ver qué es lo que pasa. Rosario. Siempre estuvo cerca, siempre, ¿no? Estuvo cerca. Así que hay que ver qué pasa acá, por estos lugares también. Muy bien, estas fueron las noticias, 17 y 25. Vamos a hablar del adelanto de lo que viene en la segunda mitad del programa y luego vendrá el informativo, la tanda, como siempre, en Todos los Días un Poco. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates en 1981 dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muchos accidentes de tránsito, sí, estaba viendo. Una bocha por todos lados. Acá ya está habilitada Monteagudo y Los Patos, que estuvo cerrada, no sé bien por qué, pero acaban de anunciar. Cerquita de la radio. Sí, acá cerquita, así que ya el que pase por acá, ya Monteagudo y Los Patos está habilitada para el tránsito. En fila. Sí, señor. Muy bien. Deportes, Damian Morinelli, nos compete el día lunes hablar de él mismo. Sí, tengo mucho porque en realidad no hay tiempo. Bien. ¿Sabés por qué no hay tiempo? Porque hoy hay fútbol, mañana hay fútbol, pasado, el jueves, ayer hubo, el sábado hubo. Es demasiado fútbol para nuestras venas, que no resisten ya. Pero el equipo de sus amores ganó. Ganó, señor. ¿Usted está feliz? Sí, estoy feliz, estoy feliz. ¿Como Román? No sé si está feliz Román. ¿Ah? ¿No? No sé si está feliz Román. Tampoco creo que esté muy feliz Gago, que tuvo una distensión de ligamento ayer. Sí, sí. Hoy le hizo un estudio, se levantó con la rodilla hecha un huevito. Ajá. Le hicieron estudios y aparentemente tiene una distensión de ligamentos. No mucho más que eso, pero eso lo va a dejar fuera de los 6 partidos que le quedan a Boca en el campeonato. ¿Qué es un ligamento? Un ligamento es una extensión de una especie de carne que une... Hablemos de medicina. Sí. No, no sé cuál de todos los ligamentos es el que se comprometió con el esguince de rodilla que tuvo, que ese fue el diagnóstico inicial. Ajá. Hay un ligamento que está lastimado. No está roto, que es lo bueno... Pero está lastimado y lo deja fuera más o menos 1 mes y medio o 2 meses. Estamos, Gago, titular de la selección, estamos hablando, ¿eh? Nacional, que va a ir al Mundial, ahora, ya. El alta médica, si hoy ya estuvieron especulando todos con las fechas, imagínate el hecatombe que fue. Imagino, cadena nacional. Se estuvo hablando de que llegaría para los primeros días de junio o últimos días de mayo. Ajá. Cuando ya la Argentina se estaría ya despidiendo de acá, yéndose para Brasil. Si no es que ya está allá. O sea que se perdería toda la preparación. Eso es lo más peligroso del tema. Complicado, porque llega medio con el pescado sin vender. Llega justo. Llega con lo justo, con poco rodaje. Digo yo, por citar un refrán, ¿no? Porque podría ser a huelle perdido, letra mosca, también. Ese tipo de cosas. Digamos que el tema de Gago es un tema que era bastante previsible en cuanto a sus lesiones, porque es un muchacho que se lesionó mucho en el último tiempo. Ajá. En los últimos 2 años. De hecho, no se pudo establecer en Europa con la regularidad que él quería, mismo en la Roma, donde fue el último paso que tuvo por esos continentes, pero más que nada por este tema, desgarro, que le decían desgago en un momento. ¡Epa! Un poco violento. ¿Mantequita? Mantequita. No, pero bueno, el tema es cómo va a ser ahora Sabela, yo creo que se debe estar agarrando los pelos que le quedan, que no son muchos. Es un hombre grande. Sí, es un hombre grande. Mucho más grande que nosotros. No, sí, es un poco más grande que nosotros. Sí, Sabela. Se debe querer morir y estará pensando ya en algún reemplazo, seguramente Biglia en ese lugar de la cancha, y ya empezar a ver qué otro jugador puede llevar como reemplazo, pero no para no llevarlo a Gago, sino... Por las dudas que Gago no llegue. Usted no apague el teléfono por las dudas. No, yo lo dejo prendido. Igual tengo un 5, yo tengo un 5. Sí, Lernud. Tengo un 5 que usted lo conoce. Lo recuerdo. Hacha y tiza. Rústico. Más hacha que tiza, pero hacha y tiza. Muy bien, y entonces, Gago lesionado. River ganó. River ganó desde un punto de Estudiantes, que es el puntero único hoy del campeonato, que le ganó 3-1 a Quilmes, el Quilmes de Caruso, que aparentemente Caruso presentó la renuncia, lo agarró a Aníbal Fernández y le dijo, vos no te vas, y al otro día dijo, no me voy. No renuncié. No renuncié nada, era mentira. La persuasión. Sí, parece que tiene poder de persuasión. Esa victoria de Estudiantes lo dejó como único líder por el empate de Colón con Boca, Colón era el otro que lo podía alcanzar. River ganó 2-0 a Rafaela con unas lamentables declaraciones de Ramón Díaz cuando terminó el partido. Sí, sí, a los 20 segundos de terminar el partido, en vez de alegrarse, dijo, quiero agradecer a los borrachos del tablón que levantaron a toda la gente. O sea, le dedicó el triunfo a la barra brava de River. Sí. Una barra brava de River que tiene ya sus problemas hace un montón de tiempo, entre ellos asesinatos, ¿no? Sí. Por nombrar uno, por ejemplo. Bueno, también habló el día que fueron a jugar a la Bombonera, decía... gracias a toda la gente que nos vino a acompañar y nos dio el apoyo, lo primero que dijo. Pero bueno, eso no hace suponer que él esté metido en ningún tongo. Lo que pasa es que hay un problema. Hay unas escuchas que comprometen a su hijo, a Emiliano Díaz, con un tal Araujo, que es integrante de la barra brava de River, por canje de entradas. Yo y creí demás. Que era el locutor que se equivocaba los nombres, Araujo. No, es otro. Otro. Es otro. Así que... ahí es donde está el tema, que hay una investigación de fondo que se había iniciado, es una investigación del 2012 esta. Ajá. Y que tiene sus repercusiones y sus coletazos aún ahora con un Ramón Díaz que le gusta hablar y a veces no piensa mucho lo que dice. Así que nada, esto le puede llegar a traer un dolor de cabeza, especialmente con la dirigencia. La dirigencia de River, desde que asumió esta nueva dirigencia, tiene la mecha corta con Ramón y este tipo de cosas... no le gustan mucho. No, la vida útil de Ramón sea... aún menor. Les estará mojando la oreja por alguna razón. Ponele que sí, pero en todo caso tendría que pensar un poco más lo que dice. ¿Dedicarle el triunfo a una barra brava? No. Difícil. Campeonato, Estudiantes con 24, único líder. River 23, mirá qué apretados que están todos. Colón y Lanús con 22. Gimnasia, San Lorenzo con 21. San Lorenzo quedó sexto, estaba primero, quedó sexto. B. Es cualquier cosa. Vélez tiene 20. Rosario Central y Godoy Cruz, 19 los primeros puestos. Parece todos apretaditos. Es un córner la tabla de posiciones. Sí, sí, todos apretaditos ahí. Bueno, 17:31, ¿qué vamos a hablar la segunda mitad del programa? Este es el momento del adelanto. Tenemos un multifacético actor de la política, del deporte, de la aeronáutica argentina. Hablamos ya de Sócrates, un jugador de fútbol que jugaba para Povo, jugaba para el pueblo. Sí, señor. Y después también tocamos... Sotomayor, hablamos. Sotomayor, que el señor este que saltaba bien alto, de espaldas, como corresponde. Como, sí. Y todavía nadie lo pudo desbancar. No, todavía tiene el récord absoluto, tanto indoor como outdoor, que aprendimos eso también. También. Y esto fue ensuciado por la CIA. Sí, aparentemente. No se sabe bien por quién, pero aparentemente. El otro día en el Bafisi se estrenó el documental de Armstrong, el corredor... Lance Armstrong. ¿Se acuerda que usted... Hablamos de él hace mucho tiempo, en otro programa? Bueno, parece que estaba haciendo el documental en el momento que estaba ganando y saltó la ficha de la papa. ¿Y cómo terminó el documental? Y no, le pidió perdón al director y el director tuvo que dar vuelta todo el documental, lo tuvo que rehacer. Y ahora se estaba dando en el Bafisi el documental rehecho. Prendiendo fuego a Lance Armstrong se llama ahora el documental. Y no sé cómo lo habrá presentado. Yo la verdad no tuve la oportunidad de verlo, pero me gustaría en algún momento conseguirlo. En ese momento habíamos planteado ese debate nosotros en ese programa que teníamos. ¿Falopa sí, falopa sí, no? No, ¿o? Habíamos planteado si realmente era el mérito deportivo por sobre la sustancia. Sí. ¿Sí? O era únicamente mérito de la sustancia lo que había hecho que ganara tantas veces el Tour. Para mí de es como el Viagra. Si no hay estímulo, no funciona. Digamos. Eso es lo que me contó todo el mundo. Ah, te contaron. Sí, sí, claro. Ah, claramente. No, está bien. Imagínese. Sí. 22 años. ¿Cuánto tenés? 22. Ah, mira qué joven. Bueno, Molinelli, vamos a hablar entonces de quién. ¿Quién de es Jorge Newbery? Jorge Newbery, pero no es un aeroparque, un aeropuerto es, o algo es de un eso. Montón de cosas en una sola persona en 38 años de vida. Bueno, ahí está, entonces presentado el tema de la segunda parte del programa, vamos al informativo y la tanda, señor Campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Minería. Periodistas de San Marcos Sierra, de la radio comunitaria Garabato, informan sobre un desmonte ilegal en el Cerro Blanco, en la zona de Río Quilpo. Una topadora de la empresa minera José Luis Calvo está trabajando desde el 31 de marzo para devastar la cima y extraer cuarzo. Los ambientalistas advierten que ya está afectando el ecosistema y que se desconoce el permiso que debe dar el gobierno para esta tarea. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Siguen anotando. El Tribunal Supremo Electoral Boliviano en Buenos Aires sigue con la campaña de empadronamiento biométrico para radicados en la Argentina que quieran votar en las próximas elecciones de su país de origen. Desde hoy hasta el miércoles estarán tomando datos en la calle Bacacay 3359 en el barrio de Flores de 9 a 17 horas. Paraguay. A casa, los 5 presos por el caso de Curuguatí finalmente fueron enviados a sus casas con prisión domiciliaria. Aunque habían rechazado el pedido de la defensa, 3 días más tarde el tribunal concedió el permiso amparado en el informe médico del Ministerio de Salud. La huelga de hambre de 5 de los 14 imputados duró cerca de 2 meses y el estado de salud es deficiente. Chile. Ayuda desde Buenos Aires. La agrupación Chilenos en Argentina está convocando en el día de hoy, 17 horas, una reunión para coordinar ayuda a los damnificados por los incendios en Valparaíso. La cita es en la estación Bulnes del subte D y para quienes quieran informarse vía mail pueden escribir a info@chilenosenargentina.com. Informó para Radio Sur Todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial. Entre miles de voces. Tu voz, tu voz. En Bopicua y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicua y Yemico, yerba mate de excelente calidad. En Calle Viva. Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Y 8.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Jorge Newbery, la figura más famosa de la aeronáutica argentina de todos los tiempos, prueba con una balanza la fuerza de tracción de un motor. La primera gran empresa cumplida por un piloto de la Escuela de Aviación Militar lo tuvo a Newbery como protagonista. Sin anuncio previo, se elevaba en el Palomar el 24 de noviembre de 1912 y después de cruzar el Río de la Plata, descendía en Conchillas, Uruguay. Por la tarde, en sentido inverso, Newbery cubría el mismo trayecto. Sucesos argentinos, sí. ¿No? Si sí, los hay. El cruce del Río de la Plata en avión por Jorge Newbery en 1912. Sí, señor. Pero vos fijate que este muchacho no solo hacía eso. No solo cruzaba el avión. No solo era un gran aviador. En globo. El hermano falleció. El hermano desapareció en un vuelo en globo. Pero el debe estar, Jorge. Ya sé dónde está. Como en el avión de Malasia, claramente. No sé, no lo encontraron nunca, él y otros tripulantes que iban con él. El triángulo. Sí, sin embargo, esto no lo detuvo jamás a Jorge Alejandro Newbery, sí, que nació en Capital Federal el 27 de mayo de 1875. 1875. Su padre era Ralph Newbery, que era un odontólogo norteamericano, y su madre Dolores Malargui, que era argentina. Ajá. ¿Sí? Estudió en la Escuela Escocesa de San Andrés de Olivos y egresó en 1890, y después se fue a ser ingeniero electrónico a Estados Unidos. Fue discípulo de Edison. ¿En serio? Sí, señor. Mire usted. Bueno, y aparte de todo eso, ocupó cargos en la Municipalidad de Buenos Aires, como docente en la Escuela Industrial de la Nación, y además era boxeador, esgrimista, ¿sí? Practicaba remo, era aviador, era automovilista. No, ese hombre, estamos hablando de... ¿Cuántos años? ¿A qué edad dijo? ¿De 38 murió? Él murió a los 38 años en un accidente de avión. ¿Todo eso a 3 años de sí, sí, de no, todo, todo rápido. 4 años de mi edad. Hizo muchas más cosas que cualquiera de nosotros dos en 60 vidas. Había más tiempo y sí, no perdías claro. tanto con no había Facebook. Internet. Claro, claro, Facebook es te lamentable. Mata. Eso es la muerte. Con respecto al deporte, que es lo que me hace venir a mí acá los lunes. Sí. El del auto lo hace venir a usted, el deporte no. Sí, también, ponele. Se destacó, como decíamos, en boxeo, en natación, sí. en esgrima, en remo, en automovilismo. En 1895... Es una máquina. No, es impresionante. Protagonizó una histórica pelea para determinar la superioridad del boxeo, que era defendido por Newbery. Newbery decía que el boxeo era superior sí. a el sabate. ¿Qué era el sabate? Que era una especie de... Se llamaba sabate o boxeo francés, por lo que estuve averiguando. Sí. Era una especie de taekwondo. Se pegaba con la mano abierta. No, se pegaba con puño y sí. también con las piernas. Era tipo una especie de taekwondo. Tipo... Me hace acordar un poco al Muay Thai, ¿puede ser? Puede ser. O al, Muay Thai, o al, eso... al full contact. Sí, sí. O al Thai directamente, al boxeo tailandés. Y él decía que solo con los dos puños, muñido de sus dos puños, sí. podía destronar a cualquier... Entonces, ¿qué hizo? Lo agarró a Carlos del Case, que era quien... Pobre Carlos. Pobre Carlos, era quien defendía el sabate. Ajá. Y dijo, bueno, vamos a pelearnos. Bueno, y ganó él, o sea que el boxeo se hizo muy popular a partir de él. De hecho, fue considerado el primer ídolo argentino, Jorge Newbery. Ajá. Es considerado, de hecho, cuando muere fue una especie de ceremonia a nivel nacional, un luto nacional, la muerte de Jorge Newbery. Era, imagínate que era querido en todos los ámbitos de prácticamente el deporte y, por qué no, también de la política. Su tumba está en Chacarita, si mal no recuerdo. De eso te lo debo, ¿eh? Tiene, sí, yo creo que tiene una estatua enorme con una especie de águila o halcón de bronce, muy sí. grande, entrando... Al principio de Chacarita, y caminando entre las que son esas casillitas. Sí, sí, sí. De no tumba ni nicho, obviamente, tiene una especie de mausoleo. Mausoleo, ahí, claro. Bueno, este, muy interesante. Puede ser, y tiene una, de... por lo que averigüé, tiene una estatua también en Delepiane, casi General Paz. Sí, muy cerquita de General Paz, sobre Delepiane hay una estatua a Jorge Newbery. Y eso es camino a Ezeiza. Sí, pero evidentemente algo habrá hecho por ahí. Bien. No sé bien qué. Pasó, por aquí pasó... Sí. Jorge Tuvo, obtuvo títulos de boxeo en 1899, en 1902 y en 1903, y en ese mismo año le ganó a un boxeador profesional americano, norteamericano en este caso, perdón, que de apellido Clark. Me parece bien. O sea que ya era podía competir en lo profesional si lo hubiese... Le ganó a Clark. Le ganó Clark Kent. Pero le ganó, claramente. Le ganó a un boxeador profesional, que no es poca cosa para un boxeador amateur como era él, pero sin embargo títulos amateur también obtuvo. Era amateur porque no estaba con ninguna federación, no, porque simplemente él peleaba entre casa, digamos. Porque no existía demasiado, digamos, a principios de siglo, en este país no era demasiado, digamos, profesional. No había federación, no estaba profesional. No existía todavía, sí, claro. Había peleas amateur, calculo que habría apostadores donde habría esas peleas. Tipo riña de gallo. Pero él se presentó a boxear profesionalmente y ganó. Así bien. Que podría así, haberlo hecho porque, si hubiese... Porque Jorge Newbery, papá. Sí, papá. En 1901 ganó el primer premio de florete en un torneo sudamericano. ¿Florete? Florete es con la... es una práctica del esgrima. Uh-huh. El florete es la espada esa puntiaguda que se flexiona mucho. Ajá. Bueno, eso es florete. Mira. Florín, florete, bueno, es una... Chirlo se dan con eso. Sí, se dan chirlo. Con la punta siempre hacia adelante, ¿verdad? Ajá. Siempre apuntando hacia adelante. Muy bien. Sí. En 1905 y 1906, también en florete, ganó los certámenes del Jockey Club de Buenos Aires y ganó, le ganó al campeón francés de espada. Ahora, ¿de era qué laburaba Jorge Newbery? De todo esto, claramente. O sea, ganaba plata siendo boxeador, sí, se levantaba, floretista, mañana aviador. Mañana voy a hacer esto, decía. Y practicaba dos días, tres días, iba y lo hacía. Era un tipo grosso. Que tenía control sobre su cuerpo. No, un grosso. En 1908, por ejemplo, dijo, voy a remar. ¿Sí? Y venció en los 1000 metros de 2 remos largos a los campeones hermanos Müller, que eran campeones de Alemania, que venían a competir acá. Bueno, él le ganó. No, es un genio. Sí. Total. Él a los dos, no. Él con alguien más. No, obviamente eran dos remos. Dos remos, sí. Dos remos. Dos remos no es uno de cada lado. Era el campeón mundial de... Sí, no de sé. De remo no sol. Había, no había antidoping. No había antidoping. Bueno, eso también. Que había huevo de granja, carne de claro. La pastura pampeana, ojo con la proteína. Leche pasteurizada. En 1910 estableció el récord de velocidad en bote de 4 remos largos. Sí. O sea que ahí también metió un récord. Con 3 más. Se metió un récord también, papá. En 1902, el premio Zambullida a mayor distancia en el río Luján. Es un genio. Bueno, me escuché. Ya están contando cualquier récord, bueno, maestro. Pero... Vos tenés que entender que en ese momento había disciplinas que nunca se habían practicado. Entonces estaba todo por inventar. Bien. ¿Qué hacemos? Nos paramos en esta piedra y nos tiramos 100 metros para abajo de cabeza. Jumping en el claro. Luján. Torneo de bomba. Y se tiraban de bomba. Claro, el que ganaba el torneo de bomba. Y era el primer ganador de un torneo de bomba. Genial. Bueno, todo esto hizo Jorge Newbery. Un visionario. En 1980 la Fundación Conex le otorga a su figura fallecida el premio Conex de honor. ¿Ya existía la Fundación Conex? En 1980 sí. Si querés ahora me fijo. Sí, claro, en 1980 que... sí. Claro. Pero ella estaba recontramuerta. Bueno, yo dije a su figura fallecida. Ah, bueno. Sí. El premio Conex de honor le dieron por su aporte a su historia, vamos, a la historia del deporte. El premio? Y calculo que algún familiar no directo. No tiene sentido. No sé. Pero espera que te quería comentar cómo fue el tema de su muerte, porque él muere en una... Se había ido a Mendoza. No me cuente la muerte todavía, que tenemos un rato más para hablar. Ah, ya sé. Sí. Estoy acostumbrado a que no nos quedemos sin tiempo. Si me cuenta la muerte ahora, se termina toda la historia. ¿Querés que te diga unas estrofas de un tango, por ejemplo, que le dedicaron Decime a él? Decime unas estrofas de un tango a ver si lo podemos escuchar, porque capaz que lo tenemos también. El tango Corrientes y Esmeralda. Sí. Sí, dice, amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross. El cajetilla era él. El cajetilla era él. O sea que era un niño... De cross, ¿no? Soldado. Obviamente de su pugilismo. Sí. Y te dieron lustre las patotas bravas, allá por el año 902. ¿Se lo lustraba una patota? Parece que se lo lustró una patota después de que le dieron un cross. No, le dieron un cross primero y después se lo lustró la patota. Bien, haciendo interpretación de un tango, ¿no? Por supuesto, y bueno, hay que interpretar todo. Y de pura cepa, ese no lo tengo. ¿Vos lo tenés de pura no, cepa? No, pero pará. Ese que acabas de citar, Corrientes y Esmeralda, sí. Lo tenemos. No te puedo creer. Lo escuchamos. Junto a tus ochadas, cuando un cajetilla los calzó de cross, y te dieron lustre las patontas veadas, allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña sin fin. Pase inglés y monte, bacará y quiniela. Burdela de grapas y locas de perín. En lo de once manda la Real Academia, rebotando en tangos el Royal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte, pa'l lado de Retiro, Montparnasse viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende el engrupe de su corazón. Te glosé en poema Carlos de la Puma, y Pascual Contorsi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatoa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial. Te promete el verso más rante y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Te promete el verso más rante y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Así termina 34 puñaladas cantando el tango dedicado a Jorge Newbery, sí, como le decían en el barrio. Acá viste que te decía primer ídolo no político, acá claro, de la Argentina. Pues, eso, ¿cuál era el, tenemos algo respecto del costado político de, esta, de sí, este personaje? Porque público, se lo ve... No, hizo de todo, como ya te decía antes. Se lo ve cajetilla, me lo imagino más, más envuelto o afín e involucrado a la parte, podríamos decir, más sociedad rural. Sí, que... en realidad estaba más directamente involucrado con lo que era el alumbrado. Él fue director municipal de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires. Infraestructura. Hasta el día que se murió. De hecho, fue uno de los que él pregonaba por que la iluminación de la ciudad fuese municipal, ¿sí? Bancada por el Estado, digamos, y no por empresas privadas como hasta ese momento. Él decía que tenía que ser... digamos, de la ciudad para los ciudadanos y no de una empresa para los ciudanos. O sea que él no estaba de acuerdo con la privatización del servicio público de luz. De luz, exactamente. En ese momento eran, mire, qué interesante dato por otro lado, era privado. Él era, digamos, uno de los máximos exponentes de la estatización del alumbrado en la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho él murió funcionario, era funcionario cuando murió. Fue además el primer presidente honorario de Huracán. Huracán, quien le debe... Importante decir esto porque acá en el barrio del Parque Patricio, ¿no? Le debe ese, su globo, su logo y su globo a Jorge Newbery. Claramente. Claramente. Porque él era un globista. Era globista también, sí. Él cruzó varias veces el río con el globo, fue, bueno, como decíamos, a Uruguay. Él fue a todos lados en globo. Y fue a todos lados también en avión. Y en uno de sus viajes se fue a Mendoza. Dicen que apareció en un bautismo con el globo. El tipo. Aparentemente. Estaba llegando a Luján y bajo el globo a un bautismo. Eso dicen. Y aparentemente en Mendoza, ¿qué fue a hacer a Mendoza en avión? Bueno, esto fue en 1914. Y él se fue a Mendoza a estudiar cómo cruzar la cordillera en avión. Ajá. Porque, claro, no era de bueno, me mando. Impensable. Claro. Entonces decía, ¿cómo estudiar? ¿Por dónde cruzarla? Bueno, y aparentemente estaba comiendo, como en una estancia. Estaba comiendo con amigos y una dama le pidió, después de almorzar, si podía dar unas volteretas con una avioneta. Ajá. ¿Sí? Y parece que era bastante langa. Dijo, mamita, yo de esta la sé lunga. Invitó a su amigo, perdón, le pidió a Teodoro Fels, que era amigo de él, que estaba con él, que le prestara la avioneta. Tiene una avioneta. Dame la llave, le dijo, así como si estuviera en un asado de domingo. Dame la llave. A buscar los puchos o el helado. Claro. Y le dijo, prestame la llave. Que a esta la tengo muerta. Sí. Sí, la señora, mientras tanto, la señora seguramente se apantallaba con un... con algo, una servilleta. No, un abanico. Ah, con un abanico los españoles, ¿no? Sí, con la peineta y todo eso. Sí. Sin embargo, Teodoro Fels le dijo que el avión tenía un problema en el ala derecha. Que tuviese cuidado. Bueno, Jorge le dijo, papá, está todo calculado. Está en subió, tres cilindros, le dijo. Y lo invitó a Jiménez Lastra, un amigo de él, otro amigo de él. Lastra, con ese apellido no podés subirlo al avión. Pero no seas así, pobre muchacho. No, pero no, pero, la culpa. Pero el lastre está un poco de... Bueno, aparentemente fue él entonces. Comenzó a hacer cabriolas, ¿no? Y demostraciones. Cabriolas. De, bueno, sí, cabriolas. Sí. En el aire hizo cabriolas. Movimientos de cabra. Sí, hizo vuelta carnero, ¿no? Todo arriba del avión. Y a las 18:40, en una maniobra riesgosa, el monoplano cayó violentamente. Y así encontró la muerte en la estancia Los Tamarindos de Mendoza el 1 de marzo de 1914. Esa noche había corso dominguero en Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Qué manera de arruinar un asado, no? Y arruinó un corso porque llegó la noticia a Buenos Aires, provocó la angustia colectiva de todos los que estaban allá. A los 38 años se iba Jorge Newbery. Y bueno, nada, esto movilizó a toda la gente de la ciudad de Buenos Aires a hacer una especie de funeral, digamos, de esos multitudinarios. Y se iba el primer ídolo no político argentino de nuestra historia. ¿Sí? Era como, fue como así como el primer, claro, pero no era una sola disciplina, sino que era un tipo que estaba como dedicado toda su vida al deporte, dedicado a nuevas disciplinas físicas y además de la tecnología, porque el tipo era eléctrico, electrónico. Era para hacer de todo. Mirá, yo te digo, en 1906, por ejemplo, publicó artículos sobre la naciente industria del grafito artificial. Ah, cualquier cosa. En 1908 publicó un estudio sobre la fabricación de la lamparita eléctrica incandescente. Sí, esa que ya no se vende más. Que ya no se vende más, basándose en sus propias pruebas de laboratorio. Él mismo hacía las pruebas de laboratorio. acordate que era discípulo de Edison, o sea que algo sabría del tema. Y en 1910, en colaboración con el químico Justino Thierry, escribió un libro científico industrial titulado El Petróleo. Y en el libro sostiene la necesidad de reservar para el Estado las zonas petrolíferas. Ajá. O sea que ya él abarcaba un poco de todo, como vemos. Estaba en todos lados. Estaba en todos lados, pero aparentemente todo lo hacía bastante bien, salvo las cabriolas en ese avión. En el avión con la... Y pero si me das un avión con el ala rota para hacerme canchero, yo... Le dijo que tenía un problema, no le dijo... Para mí le tenía envidia el tipo ese, lo terminó mandando al muere. Es posible, es posible. Pero todo esto en 38 polémico. Años de vida, ¿eh? Me hace acordar la película del aviador, ya lo hablamos conversado antes, hace unos minutos. La película del aviador que es protagonista el señor Leonardo DiCaprio. Sobre la vida de Howard Hughes. Howard Hughes, claro. También un excéntrico con plata. Sí, señor. Que se dedicó la vida a hacer un montón de cosas del cine, con la aviación también. Era como un multifacético. Récords de velocidad también rompía o quería romper. Después terminó loco, ¿no? Terminó loco, sí. No sabemos. Bueno, pero a los 38 años se iba uno... El primer ídolo, vamos a poner así, el primer ídolo. El primer ídolo no político. Siempre lo aclaran acá en el artículo, no político, porque a esa altura ya había ídolos políticos, ¿no? Claro. Pero bueno, como no había una disciplina deportiva que se sobresalga, era muy difícil encontrar ídolos en otra índole que no sea lo político. En ese momento del país, ¿no? A principios del 1900. Pero interesante bueno, historia, ¿eh? Se nos fue Jorge. ¿Y en qué año nace Huracán? ¿Sabemos? Huracán, no sabemos. Yo creo que Huracán ya es centenario, así que debe ser 1900, te lo busco. Porque ahí, me pregunto yo, digo, a su corta edad ya era emblema para un equipo de fútbol naciente. Quiero contextualizar la historia de Argentina en ese momento, el incipiente siglo XX y el primer centenario de la patria. 1908, gracias, Huracán. Que yo. Gracias, Campan. Primero 1908, y él nació en el 1875, dijimos. O sea, ya tenía sí. 30 sí. y algo de años. Sí, ya estaba cercano a su 32 años, 33 años. Le faltaban 6 años de vida, digamos, cuando nació Huracán. Mirá, qué interesante. Bueno, la vida muy rápida, muy acelerada, de un ídolo argentino, pero latinoamericano. La cantidad de cosas que nos dejó. Pero, claro, y deportista también, que es la idea... traer esos deportistas latinoamericanos que hicieron historia, que dejaron una marca indeleble en la historia de los pueblos. Este fue especial, porque era más otra cosa que deportista, pero también era deportista, por eso entró en la sección. Jorge Newbery, ¿hay una calle? ¿Jorge Newbery hay un aeropuerto? ¿O el aeroparque? Aeroparque es Jorge Newbery. Aeroparque, o sea que está acá cerquita, sobre el Río de la Plata. Exactamente, digamos. Ese es Jorge Newbery. Sí, ahí debe haber más cosas. Interesante. No sabemos. Bueno, habrá dejado niños también. Será cuestión de investigar. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía mucho tiempo libre, por eso preguntábamos si se había casado o no. Pero era un Justin Gigolo. Sí, Justin Gigolo. Sí, bueno. Everywhere I go, y ahí va, Nerpo. Muy bien, bueno. Un día más, en Todos los Días un Poco. Estamos llegando ya al final de este programa. Recuerden, Todos los Días un Poco Radio, el Facebook. Estamos muy cerca de los 420, mirá. Faltan 3 nada más. Y se vuelve a ordenar la psique. Yo me tendría que hacer un Facebook para sumarme. Nada y más que podría, para eso. Solo para poner un me gusta. Yo me sigo resistiendo, ¿eh? Tenemos el Twitter también. Ah, en el Facebook le dejaron un mensaje. Dice Lula Lu, yo jugué con ese stopper. Un saludo para Day. Un abrazo grande. El medio centro jazz del equipo, el club de fútbol sí. Los Que Somos. Sí, que se llamaba Los Que Somos. ¿Qué que salió segundo sí, en un campeonato importantísimo de la zona norte. Twitter TDUP Radio @TDUP Radio y ahí van a tener algunos información de todo sí. lo que va pasando día a día como en el Facebook también pueden dejar su mensaje, su historia que quieran contar, su evento cultural, todo estará bien recibido y ahora luego de este programa en Calle Viva ya están los chicos preparados, así que solo en minutos continúen con la programación de Radio Sur. Y en el día de mañana, señores, estaremos hablando de política con Julia de Tito. Adiós, hasta mañana.